sangre deja de caer. Rompa con fuerza libros que piden perdón. La fe movía montañas, viaja en avión. Hoy nuestra vida es noche de lujuria y ron. Hasta la luna se detuvo, se llenó. Hoy de magia explotó. La frontera se ha borrado. El vino como religión. La tormenta terminó. El vino como religión. La sangre deja de caer. La frontera.